Jazz está en Boyacá. Encuentros con el Jazz. La 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz. Sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música. Patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos con el gran trompetista Miles Davis, trompetista norteamericano. No les cuento mucho la biografía del maestro Miles Davis, porque me tocaría contar también la de los otros músicos que lo acompañan, porque son 6 virtuosos del jazz. Entonces les voy a dar los nombres de los músicos: Miles Davis en la trompeta, Cannonball Adderley en el saxofón alto, John Coltrane, el famoso John Coltrane, en el saxo tenor, Red Garland en el piano, Paul Chambers en el bajo y Philly Joe Jones en la batería o en los drums. Este trabajo se terminó en el 2009, o sea que es bastante contemporáneo. Lo bello del jazz es que precisamente se unen los genios solamente para hacer un trabajo, para hacer música, para hacer arte. Después les contaré, después de que hagamos una edición, les mostraré lo que fue el tremendo éxito del 4º Festival Internacional de Jazz en Villa de Leyva. Entonces, sin más, vamos a los nombres de los temas. El primer tema que escucharemos se llama Dr. Jake. Thank you. Este segundo tema, que es el tercer corte, se llama Two Bass Hit. Thank you. obviamente el cuarto tema, que es el nombre del disco, que se llama Milestones. Thank you. Y por último escucharemos este tema que ahí es donde se ve todo el virtuosismo de estos músicos, Billy Boy. La 95.6 FM estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente Villa de Leyva estéreo 106.6. Como les había dicho, en el próximo programa les traeré reseñas de lo que ha sido el cuarto Festival Internacional de Jazz en Villa de Leyva. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Gracias.